Y empecé a vomitar lo que había almorzado, gorda, vomité todo. Es como que me terminó de caer muy mal lo frito. Y el garbanzo, viste, que es difícil de digerir. Pero re loco, porque te juro que hacía muchísimo que yo no estaba así. Que yo no estaba tan descompuesta, gorda, tan mal. Bueno, el hecho es que no me recuperaba. Me empezaron a dar chuchos de frío, calor, chuchos de frío, calor. Me transpiraba, tenía frío, estaba retranspirada. En un corte me empezó a costar respirar. Me costaba, o sea, respiraba, me entraba el aire, pero no sentía que entraba oxígeno. Era como que no me llenaba ese oxígeno, ¿viste? Así que me fui de vuelta a la guardia, porque estaba, pero re mal, así, me mareaba, pero me mareé, gorda, un mareo que me pesaba los ojos, o sea, impresionante. El hecho es que me vino a buscar mi hermano cerca de las 10 de la noche, por ahí. Y ahí salimos. Y en el tren que viajé, yo no sé qué pasó ahí. Por eso te pregunto si me habrá sanado ahí la Marta. Porque en el interín me empecé a relajar. Y tiré el último vómito, que era bilis ya. Bilis. Que ya hacía rato que estaba vomitando bilis, pero era eso. Y de ahí se me pasó. Un poco, a poco, ya llegué al hospital, me revisaron. Y nada, me han hecho controles de todo tipo y estoy excelentemente saludable. Me dijeron que estoy bien de los riñones, del hígado, que no estoy anémica, que estoy, ¿cómo era? No estoy deshidratada por los vómitos. Así que me dijeron que reposo, mucho reposo. Y que y me dieron una huevada para los vómitos. Me han indicado que puedo tomarse el Google Name y el premio Conex al mérito en sociología. En 2014 el Conex al mérito en ensayo político y sociológico, y en 2016 el premio Conex de platino en sociología. En 2019 premio nacional ensayo sociológico. Está en el estudio Maristeles Bampa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar aquí. Está también la compañía de Carlos Russo y Sergio Onofrio. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. No, que no es a nosotros, pero venimos. Pero han venido, colados, claro. Somos los colados. Muy bien. Bueno, y nos van a estar contando ahí en un ratito nada más de las distintas actividades en las que vas a estar recorriendo y que en la que estás presentando un libro, Chakra 51. Es así. Sí. Bueno, ¿cómo surge este libro? ¿Desde dónde aparece esta producción y esta necesidad de ponerle letra a tanto pensamiento y análisis de lo que ves? Bueno, en realidad este es un libro bastante atípico en lo que viene siendo, digamos, mi producción. Yo tengo escrito muchos ensayos y también un par de novelas. Es decir, transito un poco entre el registro ensayístico y el registro literario, pero este es un libro, como lo denominan así en el mundo de los editores, de no ficción. Esto quiere decir que lo que cuenta ha sucedido, ¿no? Y se cuenta en un registro mixto. ¿Qué es lo que cuenta? Bueno, una historia que comienza por lo personal y lo biográfico. Yo vengo del Alto Valle de Río Negro, nací en una localidad, Allen, que tiene unos 30.000 habitantes, que se dedica desde hace casi 100 años a la producción de peras y manzanas. Mi familia se dedica a las chacras también, lo que ustedes llaman las fincas, ¿no? Y en 2011 yo me enteré por un llamado de mi hermana, que sigue viviendo en la región, que la chacra de mi abuelo, la chacra número 51, había sido alquilada a una petrolera. Poco tiempo después, haciendo una investigación, yo tomé nota de que lo que se venía era otra cosa, que no era la explotación convencional de petróleo y gas, sino que era lo que se denomina hidrocarburos no convencionales y que se realiza con la explotación de fractura hidráulica o fracking. Bueno, el libro entonces lo que cuenta es, digamos, en clave personal, una lucha a nivel local, una lucha a nivel regional y nacional, no solo la de Allen, sino la de Vaca Muerta, ¿no? La lucha contra el fracking. Es un libro que transita también a la escala más global para mostrar un poco cuál es la cartografía de conflictos en torno al fracking, ¿no? En Argentina estamos acostumbrados a no debatir estas cuestiones. De hecho, se le miente mucho a la gente. Acá en Mendoza ha sucedido, se habla de estimulación hidráulica, negando que se haga efectivamente fractura hidráulica cuando esta se hace, o se habla de la supuesta convivencia entre las economías regionales y la explotación de hidrocarburos, cuando lo que está sucediendo, por un lado, en los territorios y por otro lado, las respuestas a nivel global que estamos observando, dan cuenta del carácter insustentable, muy dañoso, muy lesivo de este tipo de explotación. Hay un dato también fundamental que decías, esto de que no se cuenta, no se dice. ¿Por qué esta lógica y de alguna manera atraviesa todo el territorio, la falta de información? Sí, efectivamente, desde Neuquén y Río Negro tuvimos que hacer un trabajo pionero casi, a nivel latinoamericano, porque no se olviden, la Argentina fue la cabeza de playa de el desembarco de estas tecnologías, que si bien son conocidas en el campo del petróleo desde hace mucho tiempo, hoy en día se practican a gran escala, ¿no? ¿Por qué se practican a gran escala? Porque lo que se llaman los hidrocarburos convencionales ya se han agotado. Lo último que queda está alojado en la roca madre, ¿no? Y para poder obtener ese resto de petróleo y de gas que queda en la roca madre, hay que hacer no solo una perforación vertical, sino también horizontal, ¿no? Con altísima presión, introducir mucha agua dulce, sustancias químicas y arena para estallar, para hacer explotar la roca y que ésta libere lo último que queda. Efectivamente, es una tecnología que genera muchos riesgos de contaminación del agua superficial, subterránea. Esa sopa química, parte de la sopa química, queda abajo, ¿no? Queda a nivel subterráneo y luego puede subir, ascender y contaminar las aguas. Además de eso, relacionado a la actividad del fracking, son muy conocidos otros tipos de impactos, como aquellos que tienen que ver con el incremento de las fallas sísmicas, ¿no? La lubricación de fallas sísmicas que produce pequeños terremotos, ¿no? Algunos no tan pequeños, los impactos sobre el territorio a nivel superficial, los impactos sobre la salud también, la emisión de gases, sobre todo el gas metano, que es todavía más perjudicial que el dióxido de carbono en la emisión de efectos de en términos de calentamiento global, entre otros. Entonces, estas cosas son ya bastante conocidas porque en Estados Unidos se explota los hidrocarburos no convencionales desde el año 2006-2007. Para eso el gobierno de Estados Unidos, las empresas petroleras hicieron un gran lobby que implicó también una fuerte flexibilización ambiental. Y a partir de 2010-2011 se conoce a nivel global, digamos, la existencia de hidrocarburos no convencionales en distintas zonas del planeta, entre ellos en la Argentina. Y en la Argentina el fracking vino de la mano de la estatización de YPF, ¿no? En 2012, ¿no? Sigo con el mate, perdón. Claro, estamos tomando. En el 2012. Y el contexto de desabastecimiento energético que se vivía en ese momento no permitió un debate, ¿no? Un debate serio, riguroso, sobre los impactos del fracking, ¿no? Recuerden ustedes que en 2013 se aprobó el convenio con Chevron, que fue el ingreso del fracking a gran escala y, digamos, también la firma, la rúbrica de un tipo de convenio con grandes multinacionales del sector, a las cuales se les dan enormes, enormes exenciones, enormes beneficios. Porque Chevron fue la primera, luego vinieron otros convenios de igual carácter. El gobierno de Macri lo que hizo fue hacer una apuesta, ¿no?, aún mayor que la que había hecho el kirchnerismo, en la explotación de hidrocarburos no convencionales, ¿no?, en toda la cuenca neuquina. Es decir, no solo Neuquén, donde está Vaca Muerta, digamos, sino también el Alto Valle de Río Negro, en donde se avanzó aún más sobre la matriz frutícola en Allen y otras localidades, y ahora también en Mendoza. Y siempre se hace esto subestimando a la población, ¿no? Pensando que la población desconoce y que no irá a informarse. Existe mucha bibliografía sobre este tema, acerca de sus impactos, y cada vez más en Argentina, a raíz de lo que pasa en Vaca Muerta y en Allen. Entonces encontramos que los gobernadores